$10 was this. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Hey amigos, nosotros somos los Goules Pantos Goran Roll desde Colombia. Queremos mandarles un fuerte abrazo a los monstruos de Radical Sonoro y la mejor energía para todos los que escuchan en España, América Latina y en toda la galaxia. ¡Let's rock! Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos al episodio número 23 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org. Seguimos y hoy es el último miércoles que estaremos transmitiendo en directo este programa en nuestro horario excepcional por el toque de queda, ya sabéis, de la Comunidad de Madrid. Hoy es el último día que vamos a emitir el miércoles. Ya la semana que viene volvemos a nuestro horario habitual, que son jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora de España, así que hoy es el último programa que vamos a salir de 6:50 de la tarde hasta las 8:50 de la tarde de España, así que tenemos 2 horas de punk, hardcore, metal y ska. Hoy tendremos 2 entrevistas en directo con Ansia Viva, hardcore punk desde Madrid, y con Complot Soviet, también hardcore punk desde Madrid. Y José, ¿qué? Buenas noches para todos. Bueno, hoy tenemos esos 2 grupazos de aquí de Madrid, que los vamos a estar entrevistando, y por ahí tenemos buena musiquilla para arrancar el programa. Bueno, y hablando de arrancar el programa, lo que hemos arrancado hoy es con uno de los desconocidos del punk rock de Sevilla, de Sevilla, de Andalucía. Son sin duda alguna los Avios del Puchero. Este grupo se fundó en 86 y se disolvieron en 92. Eligen su nombre con la ocurrencia que les pareció la mayor tontería de las propuestas. Federico Yerbabuena y los Sabios del Cocido se llamaban así inicialmente la banda, y después lo reducieron a los Sabios del Cocido, pero popularmente fueron conocidos como los Sabios. Hemos aclarado lo que era el tema, el nombre, ¿no? Para los que no son entendidos en la zona, el significado de los Sabios del Cocido son los ingredientes que se hacen en el cocido madrileño, o los cocidos que se hace por aquí. Bueno, graban varias maquetas, aparecen en un compilado que se llama Nuevas Ideas para una vieja favorita que edita Trilita Records en 88, con bandas como Los Sabios del Cucedo, y también en ese disco aparecen Reincidente, Garganta Seca, Helio o A Través del Espejo, entre otros. También me sacaron, bueno, en ese compilado salía La Caótica Banda Urbana, Gatos Fríos, Prisioneros del Tiempo, Entre Suelo y el último Nardo que cogió Bernardo. Ellos eran Avios del Puchero. Hemos escuchado un tema que se llamaba 24 horas, de esta banda ya disuelta de Sevilla. Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Murcia. Una bandaza relativamente nueva del 2019. Esta gente se llama Cromo. Cromo es una banda de punk clásico, bien clásico, bueno, ya van a escuchar, de Murcia, formada en el 2019 por Vanessa en la batería, Manu en el bajo y Guille en la guitarra. Su discografía consta de un demo del año 2019 que se llama Manifestación, editado en cassette, y un EP del 2020 que se llama En Otro Lugar. De este EP vamos a colocar ahorita una canción que se llama Isaac Peral, Cromo de Murcia. Suéltalo. Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y mando un saludo y un abrazo fuerte a toda la gente de Radical Sonoro. Venga, un abrazo. Somebody help me with it. I get nervous, man. I forget this shit. You want it. You want it. You got it. You got it bad. Hey, un saludo para los parceros de Radical Sonoro, apoyando siempre la escena latinoamericana. Mancha Roja, Medellín, Colombia. Parcero, sigan con esa buena vibra. Bueno, seguimos en directo en este programa Radical Sonoro que emitimos los jueves de 8 a 10 de la noche, 10 y media de la noche, hora de España, pero que por manera excepcional lo hemos estado haciendo los miércoles de 18:50 a 20:50 y este es el último miércoles que vamos a transmitir en este horario, ya que la semana que viene volvemos a nuestro horario normal y acostumbrado. Hemos escuchado Angel Dust, una banda capaz de mezclar el punk, el rock, el pop y el hardcore. Una banda formada por integrantes de otras bandas de la escena underground de Baltimore, como Turnstile o Trapping on the Ice. Se forman en la capital del estado de Maryland con el nombre de Angel Dust en el 2013. En el mismo 2013 fue su primera maqueta llamada Extra Rap. Su álbum debut fue en el 2014 bajo el nombre de A.D. En el 2016 sacan Rock the Fuck On Forever, el 2019 sacan Pretty Buff y el 2020 sacaron el EP llamado Lil House. El tema que hemos extraído se llama Set My Up y es extraído del álbum del 2014, el álbum A.D. You got it bad. Bueno, y anteriormente escuchábamos a la banda Cromo de Murcia con la canción Isaac Peral. Bueno, ahorita nos trasladamos hasta Caracas, Venezuela, una banda que una banda emblemática de los 90, Anarcopunk. Y bueno, arrancamos de esta manera, banda de Anarcopunk formada en Caracas en el año 96. La formación eran Oscar Moreno en el bajo, Carolina Guevara en la guitarra, Arnaldo Morales en la batería y Johnny Castro en la voz. Tras una corta gira por Colombia, la agrupación decide publicar su primer registro discográfico oficial bajo el nombre de Fronteras en 1998. Tras la grabación se producen cambios en la banda, quedando integrada por Johnny Castro en la voz, bajo y voz, Leobardo Teo, el pana Teo que está allá en los teques, guitarra y coros, Armando Morales en la guitarra, Oscar Moreno en los coros y Neomar Jaimito Hernández en la batería. Su nueva grabación, al igual que la anterior, es en formato EP y se titula Hazlo Tú Mismo, en el año 99. Para la siguiente grabación, titulada Creados para la Paz, Fomentando la Guerra, en el año 2000, se presenta una nueva formación donde se mantienen Johnny Castro en la voz, Arnaldo Morales en la batería, ingresan Miguel en la guitarra y coros, Edgar en la guitarra y coros. Este nuevo EP tiene una distribución en Venezuela, Colombia, Argentina, Alemania y Japón. Los cambios se siguen produciendo en la agrupación, así como la continuidad en cuanto a la producción discográfica. Cuando el rumor es de información, que es del año 2002, y el ruido de antres contra los opresores de siempre del año 2003, este último editado en formato LP CD, que recopila las nuevas versiones de la banda y las viejas, grabados entre el 1996 y el año 2000. A partir del 2005, el grupo es conformado por Johnny Castro en la voz, bajo y voz, Julia en la guitarra y voz, Carlos Eri en la batería, a quienes posteriormente se les une Luis en la guitarra y coros, y editan grabaciones compartidas con las agrupaciones Protesta en el 2005, Fallas del Sistema en el 2005, All System Fight en el 2011. Con más de 15 años de vida, Apatía se ha presentado en Latinoamérica, países como Brasil, México, Colombia. También ha pisado escenario en países como España, Francia, Bélgica, Alemania, Polonia, Austria, Suiza, Italia, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca, entre otros. Bueno, ahorita vamos a escuchar, de Apatía No, Sátira Torta Taurina. Bueno, y agregar también lo que tú decías, José, esta banda, Johnny, tiene un sello que se llama No Sé Qué Records. Exacto. Lo puedes buscar en Instagram, No Sé Qué Records. Está operativo, está y bueno. Está operativo el sello. En el 2002, como dice amigo José, estuvieron girando por Europa en 70 conciertos desde mayo y pasaron como países como España y Francia y todo esto. Después volvieron en el 2003 y volvieron a girar por Europa en julio. Y después han tocado en México, en Suecia. Bueno, es una banda bastante consolidada de la banda de la escena anarcopun latinoamericana. Ellos son Apatía, ¿no? Y el tema que vamos a escuchar era Sátira Tortutaurina. Pues escuchamos Apatía, ¿no? You want it, you got it. Llevando, ¿cuál destino me está llevando? Ver el destino me ha engañado. Me ha maltratado, me estoy sintiendo, ya ni comida me está tirando. Todo oscuro, tremendo hueco, me están golpeando. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Como en el lomo, la sangre brota. Era una plaza con mucho ruido. Más salida, era otro encierro. Un falso puesto, llamado torero. Yo gritaba, no ves torito. Pero intentaba cortar torero. Más heridas me fueron hechas ya de mi lomo. No tomé sangre, ole. Ese sucio, al fin muerto, muchos gritaban ¡asesino! Era mi cora, estaba cansada. Escuché algo de un insulto. Era muy tarde, había cansado, había cansado. ¡Asesino! ¡Asesino! Soy Diego de Pepe Bocadillo de Bogotá, Colombia. Un saludo a los audioscuchas de Radical Sonoro. No! Saludos a todos de parte de Moisés, vocalista de la banda Omerta Pum desde Venezuela. Los invito para que se vacilen el programa Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Abrazo, hermanos. Y de la Lisa Habana Cuba enviamos un saludo a todo el que escucha el programa Radical Sonoro. Salud y libertad. Bueno, así que muy interesante por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro. Y hemos escuchado un par de temas de los primeros invitados que se llama Ansia Viva. Hemos escuchado los temas Directo al Objetivo y Os Odio. Y al teléfono tenemos a Ansia Viva. Buenas noches, chicos. ¿Qué pasa, Peña? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chavales? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. O buenos días. ¿Qué pasa, chavales? Saludos por aquí, bueno. Saludos al Napo. Oye, Napo, que anda. ¿Qué pasa? El Napo nos está escuchando. Gracias a Napo, estamos hablando ahorita con ustedes. Exactamente. Muchas gracias a ese pedazo de cabronazo. Todas las bandas tienen algo con él. No sabemos qué exactamente, pero todos tienen algo con él. No sabemos. Sí, hombre, es buen colega, de ambas bandas. Nos conocemos ya de hace años y la verdad, pues que los hemos visto en muchos conciertos y bueno, pues la verdad que Napo siempre está ahí, no, con las bandas. Napo es un, fiel al punk. Como yo lo digo, Napo es un duro del punk aquí madrileño y más allá. Oye, estamos al teléfono con Tomate y Zapa, ¿no? De Ansia Viva. Sí, sí, eso es. Una bandaza de punk, hardcore o hardcore punk, lo que queráis ponerle. Yo no pongo etiqueta, pero suena de puta madre. Ansia Viva. ¿Por qué ese nombre de Ansia Viva? ¿Por qué...? Pues, la verdad que dos de los colegas que empezaron en esto con el grupo, pues ya no están en la banda, ¿sabes? Pues la verdad que se les ocurrió, porque en aquella época éramos, la verdad que éramos unos pasotas y unos degenerados, como ahora, pero bueno, algo mucho más por encima. Algo se les cambiado, ocurrió, ¿no? esa gilipollez de nombre, que éramos unos ansiosos y que éramos el puto Ansia Viva y así quedó. Oye, ¿desde cuándo estáis haciendo música con Ansia Viva? ¿Desde cuándo empezó la banda? Pues ya hacemos 12 años. Hostia, se dice rápido, 12 años, ¿no? Aguantando. Sí, ya te digo. ¿Cómo ha pasado el tiempo entonces? Oye, el primer trabajo se llama Lo Peor de Cada Casa, que lo sacaste en el 2014. El 2015 sí. Somos Lo Peor, el 2018 Os Odio y el último trabajo es Directo al Objetivo, que fue el 2019. ¿Cuándo será el próximo? No, no, lo que vamos a ver, Lo Peor de Cada Casa es nuestro primer disco. Y luego, por ejemplo, lo de directo al objetivo es una maquetilla que hicimos nosotros de una de las canciones que va a salir en nuestro tercer disco, ¿sabes? ¿Para cuándo? Tenemos dos discos en cuándo? Estudio. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pues si todo va bien, pues mira, ahora mismo estamos engrasando la maquinaria, estamos en el local, el Zapa, el Chirín, el Pequeñajo y yo, pues estamos los cuatro dándole duro. Haciendo temas nuevos. Bueno, muy si bien. Si todo va bien, este año estará. Este año estará. Por lo menos grabado. Por lo menos grabado, exactamente. Por lo menos que esté grabado. Luego ya a la hora de sacarlo, pero por lo menos grabado, a ver si este año se puede dejar hecho. Bueno, y ahorita se presentaron en el... Futuro, exactamente, online, ¿no? Sí. Bueno, sí. Yo digo se presentaron porque, bueno, eso es lo que hay ahorita, puro online. El streaming, ¿no? O sea, sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia en ese festival? ¿Cómo fue la experiencia en hacer un streaming que después se pasó en diferido, entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo fue la experiencia de la grabación? A mí me gustó bastante. Nos juntamos ahí en el local. Vino a ayudarnos León de Complot Soviet y yo me divertí mucho y me pareció bastante una experiencia distinta, por lo menos distinto. Y es lo que hay ahora, pues es lo que toca. Hombre. A joder, sigue y aguantarse, compadre. A ver. Hombre. Es así, cago en Dios. La verdad que es lo que hay, ¿no? Pero, coño, a la banda lo que le llena a la banda son hacer los directos, los conciertos. Nos ha jodido. Al Gruta 77. Eso es lo que queremos, tío. Un mono cosas, ya, ¿no? Que vamos. Nosotros, tú fíjate, el último concierto que hicimos, encima fue un pedazo de concierto de la hostia que te cagas. Y hacer un conciertazo que te cagas con bandas de puta madre y desde entonces no tocar, pues fíjate, una puta mierda que de la hostia. ¿Cuándo fue el último concierto? O sea, nada, no tocar nada. ¿Cuándo fue el último concierto de Ansia Viva? Joder, pues fue? Tocamos en Tarragona. En Tarragona hace ahora el año, ahora en febrero ha hecho el año. Hostia. Sí, en Tarragona tocamos con la Brigada del Vicio. Prototaino, La Soga del Muerto. Joder. Eso y La Soga. Nosotros y otro grupete de allí, de Tarragona, que ahora mismo no me acuerdo, joder. No me acuerdo yo. O sea, cinco grupos, un festín que te cagas, y encima por una buena causa, y desde entonces, con esta mierda, pues se ha jodido todo. Y un concierto sin desperdicio. Se cortó todo de raíz. Puras bandazas ese día. Oye, ¿qué opináis de lo que ha hecho hace poco, bueno, el día de ayer, que metieron preso a este rapero que cantaba verdades? Como todas, ¿no? Que se canta. Pues, una puta vergüenza, como una todo vergüenza. Lo que pasa aquí. Una vergüenza, simple y más lo que tú acabas de decir. Un tío que está diciendo verdades como puños. Exactamente. O sea, está diciendo verdades como castillos y se lo llevan preso. Pero a pesar. Una vergüenza. Además, pero es que además que no tienen excusa, porque si fuera que fuera la primera vez que sucediera que alguien saliera cantando algo, pero aquí las bandas todas han cantado en contra del rey, se han cagado en todo. Entonces salen y de repente ahorita quieren como marcar una pauta hoy. En contra del sistema, exactamente. Efectivamente. Es como le decía yo el otro día a mi crío, a mi chaval. Digo, es que por esa regla de tres, digo, yo llevo toda la vida que llevo tocando desde que tengo 18 años y por esa regla de tres, yo, tanto yo como toda la gente con la que hemos tocado tendríamos que estar presos. Exactamente. Como digo yo. Coño, mira, eso lo llama la atención. Es que en nuestro primer disco, Lo Peor de Cada Casa, hay una canción que se llama Borbón, hijo de puta. O sea, la de Borbón. Fíjate, Escúchate esa canción. Y flipas, claro. O sea. Hombre, preguntar cuáles son las letras de Sean Viva, ya las tenemos muy claras, ¿eh? Ya no hay que preguntar de qué habláis en la letra. Pero lo que tenía que decir, esto dará pie a escribirles contra la ley de la ley de expresión, o sea, porque aquí. Claro, hombre, es que eso es una violación. De los derechos. Totalmente. Claro, te están violando tu derecho a opinar, a decir lo que tú piensas. Simplemente, esa es la puta mentira que nos venden aquí. La puta mentira que nos venden aquí. Ya es que, claro, la supuesta democracia, claro. La supuesta democracia, correcto. Claro, ya lo decía el ciervo del rey. el siervo del rey, que tiene más cuernos, que tiene más cuernos que uno que yo sé. Tiene más cuernos que un mero al hijo puta. Ya decía, todos somos iguales. Una polla. Puta madre. Una polla. Aquí nadie madre es igual, hijo puta. Tu puta madre subía a caballo. Oye, de todo, me dijiste que estás preparando lo que va a ser el tercer trabajo, ¿no? Que ¿tiene ya nombre o todavía no le habéis puesto nombre? No. Bueno, hay alguna idea, pero vamos, todavía no hay nada hecho. No, de momento no. Lo que dices tú, no tenemos así nada pensado de decir esto o lo otro. Estamos más metidos en sacar temas. Claro, compone. Están saliendo temazos, hay que decirlo, pero estamos más metidos ahora mismo en hacer temas. Composición y haciendo música. Eso es. Ahora mismo componiendo y haciendo canciones. Oye, ¿y quién escribe las canciones aquí en ustedes? ¿Quiénes escribe? El gordo. Yo escribo... Las letras por regla general, tómate. Y luego la música, pues Chinín, Ramsés y yo, los tres. Uno tiene una idea, otro aporta otra idea, la juntamos, miramos a ver cómo queda mejor, vamos cuadrando y van saliendo así los temas. Hay una anécdota ahí rapidita. Participamos todos. Con el Ramsés, porque el día ese del concierto de Qué Futuro, casualmente pues los pusieron ustedes seguido de Petra Fenetra, la banda esta de... Bueno, como cuatro, ahorita que no me vienen los nombres, pero casualmente en todas tocaba Ramsés. Tocaba Ramsés. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo ahora del toque. Es un pluriempleado. Sí, pluriempleado pequeño. Vale, pato, es una máquina. Este en Hacienda, cuando se entere Hacienda, va a pasar la factura. Entonces, ¿no? Porque si. Pero claro, se sabe que es grabado, pero claro, tú en el momento como estás todos ahí compartiendo en directo, en el momento que lo estaban pasando, que todos los que estamos como en el chat viendo, pues era como que si estuviéramos viéndolos a ustedes en vivo, en verdad. Entonces era como decir, bueno, y este otra vez ahora tocando. ¿Cómo lo hace, no? Sí. es un hijo puta muy duro. Todo lo que tiene de pequeño lo tiene de duro el hijo la gran puta. Bueno, para la gente que no está escuchando, estamos hablando con Ansia Viva y bueno, Ramsés es el batería de Ansia Viva, así que ahora estamos comentando. Bueno, actualmente son Gordo en la voz, Chinini en la guitarra, Marta en la guitarra, Rafa en el bajo y Ramsés en la batería. No. Como no. Habéis hecho cambio, ¿no? No, Marta estuvo compartiendo con nosotros un par de añitos y se fue de la banda y nos quedamos. Chinín a la guitarra, Zapa al bajo, Ramsés a la batería y yo, el gordo, a la voz. Ahora son cuarteto. Exacto. Eso es. Oye, hemos puesto el tema directo al objetivo, que era del demo este que nos estabas comentando, de lo que va a ser la maqueta. Y simplemente pusimos un tema que se llama Os Odio, que es de la maqueta anterior, ¿no? No, eso es una maqueta que grabamos nosotros que pertenece al segundo disco que grabamos en estudio, que se llama Os Odio, que da nombre al disco. El 2018 fue eso, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, estamos esperando. Oye, y cuando pensáis a tener un nuevo tema, a decir, lo pasáis por aquí y aquí lo ponemos, ¿eh? Pues mira, hemos publicado hace unos meses un tema que la verdad que está gustando mucho, está teniendo buena crítica, que se llama Fuck Rack. Está en YouTube, que es uno de los temas que también saldrá en el nuevo disco. En el nuevo disco, evidentemente, mucho más potente, más cañero, algo cambiado. Pero vamos, para que la gente vaya abriendo boca, y la verdad que ha tenido muy buena crítica. Un tema muy potente, con mucha mala hostia, y que dice cosas bien claritas. Pensaba que era un tema romántico, tío. No, de romántico nada, qué pollas. No conté de amor. Oye, por aquí está saludando Tomás de Último Gobierno, que está escuchando el programa. ¡Oh! Te saludo. ¿Qué pasa, Tom, tronco? Y bueno, también está por ahí conectado Patrick, que lo está escuchando desde Guadalajara. No, de Guadalajara. ¿De Muñecas? De Aranjuez. Bueno, no sé si es de Muñecas. No, este le mete el metal. Debe estar poniéndose los oídos. ¡Año, estoy poniendo punk! Hoy es punk, ya está. Bueno, chicos, y para la gente que quieren contactar con ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden contactar con ustedes? Pues ahora mismo me has dejado fuera de juego. Bueno, te ayudo. Ansia Viva está en Instagram. En Instagram, así que eso es. Buscaron en Instagram también. Y en Facebook también están. y yo les recomiendo tenemos nuestra página, ¿sabes? Nuestro es que yo de esto es lo único que no controlo, macho. No, esto es así de, me pasa a mí lo mismo, esto lo lleva el Ramses, este tema. Estamos en Instagram, hay Facebook. Y bueno, pero es que es sencillo, pone Ansia Viva y ya sale. Y está en Balcamp también. Exacto, que están en todos lados, en el canal de YouTube y todo, porque yo los he visto en todo por todo. Sí, efectivamente, hay canal de YouTube también. Chicos, que ahorita no es complicado que si W, nada de eso. Ahora metes ahí. En el buscador y sale todo, Ansia Viva y sale por todos lados. Sí, o sea, tenemos nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, y luego, pues nada, pues oye, ahí tienes, pues, en todas las direcciones y demás, donde perfectamente puedes quedar por Messenger o por Internet, pues te puedes poner en contacto con nosotros. Y hay números también de teléfono, creo, gordo, estaba el tuyo de Telegram, ¿no? Alguno había, pero eso ya antiguamente. O sea, vale, por eso. Por eso sí, pero lo que dices tú, mismamente por Messenger o lo que sea, se contacta con nosotros. Por Messenger y demás, sin ningún problema. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera pregunta así rápida es, de los temas que habéis grabado, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Por ejemplo, a Tomate, ¿cuál es el más que te llene más? A mí... Una pregunta difícil, porque los temas salen de la misma mano, ¿no? De la misma cabeza, ¿no? Pero bueno... Pues... Yo qué sé, es que hay muchos que me... Hay muchos que me la ponen dura, ¿sabes? Hipócritas, por ejemplo, que habla sobre la puta y asquerosa iglesia. Es una canción que en directo me vuelve loco. Violencia es un tema que compuso el Ramsés. Violencia es la hostia, muy brutal esa canción. ¿Sabes? Violencia. Es a sangre y fuego, que habla de todos los colegas y amigos que hemos perdido... Que se han quedado por el camino, de Fuck Rack, del puto odio a los putos nazis, yo qué sé. Oye, muchos temas. Y yo, por ejemplo, te puedo decir, porque yo soy la última incorporación, temas antiguos tienen temas muy buenos. Por ejemplo, Esquizofrenia es la hostia, ¿vale? Esquizofrenia, buenísimo. Pero, por ejemplo, así del último que estamos haciendo, hay uno... El Venden Muerte, por ejemplo, o sea, la música es la polla. Salvapatrias, la música es brutal, por ejemplo, y Violencia lo mismo. Yo te hablo a nivel musical. Claro, yo voy a nivel de musical. Las letras son, la mayoría son todas la polla, ¿me entiendes? Son verdades como puños. Pero a nivel musical, por ejemplo, Salvapatrias es súper técnica, súper rápida, por ejemplo. Yo la primera vez que los escuché. Somos lo peor, es muy buena también, muy sencilla, pero súper buena, es un temazo. ¿Y cómo son los directos de Ansia Viva? Wow, superpotentes. Energía pura. Superpotentes. ¿Qué ganas tenemos de verlos, tío? Oh, eso sí. ¿Qué ganas tenemos de verlos? Vamos, unas veces salen mejor, otras veces salen peor, pero vamos, que no te quepa la menor duda que independientemente de dónde se toque, con quién se toque, el equipo que haya y la puta que lo parió, o sea, que damos siempre el 200%. Eso es. Aquí en lo que se acabe la mierda de virus este, a ver si que sea pronto. Vamos a salir todos desesperados a ver concierto. Me imagino que bueno, que tendrán que armar festi porque. Bueno, festival no sé muy bien. Yo tengo muchas ganas de descargar ya en un escenario. Y chicos. Porque yo además lo pienso que el día que nos consigue, ya no nosotros como banda, sino me refiero, yo pienso que muchas bandas de ver a grupos. No, y ya no de ver a grupos, no, a nivel de bandas, ya el tener la oportunidad de todo el tiempo que con lo que ha pasado y el poder subirte a un escenario, yo creo que eso va a salir, ya no nosotros, cualquier banda, por las ganas que hay y por la ansia que hay, va a salir clavado. O sea, va a ser la polla, cualquier concierto. Sí, así es. La polla de Ramón Bedoya, compadre. Bueno, chicos, y ya para finalizar, ¿cuáles son los proyectos inmediatos de la banda? Grabar, ¿cómo? ¿No? Los proyectos inmediatos de la banda. Ah, sí, grabar. Componer y grabar, ¿no? No hay conciertos por ahí online. No hay nada por ahí online ni nada. Ningún concierto online preparado ni nada, ¿no? Ahora mismo no tenemos así nada, que yo sepa. Bueno, escucha, grabar y que el Zappa haga palmas con las orejas. Bueno, eso también. Pero eso apúntale, viene después. Eso viene después. Haga palmas con las orejas. Eso para la intro del disco, hijo de puta. Al hijo puta se los voy a arrancar. Bueno, chavales, se los voy a hacer fumar. Se los voy a hacer fumar al hijo de la gran puta. Él me entiende. Hombre, que te entiendo, maricón. Bueno, chavales, muchas gracias por el tiempo. Tío. De verdad que y no se vayan, que por ahí viene Complozo bien en unos minutos. Bueno, muy bien, compadre. Muchas gracias por el tiempo y de verdad que tenemos ansia viva de verlos. Eso. Venga. A ver. Pues de puta madre, Peña. Pues muchas gracias a Radical Sonoro. A ustedes. Un gran placer, hermano. Igualmente, un saludo a todos. Un abrazo. Vamos a escuchar. Venga. Vamos a ponerse hasta a la patria. Gracias. Vamos a ponerse a la patria, ¿vale? Hasta luego, chavales. Venga, tronco. Bye. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a poner Salva Patria de los Ansia Viva y volvemos. Soy Efraín, baterista de La Última Barricada, desde Ciudad Obregón, México, desde el lujurioso y caluroso desierto de Sonora. Les queremos enviar un fuerte abrazo a nuestros amigos de Radical Sonoro allá en España y a todos sus oyentes. Les enviamos un gran saludo y esperamos visitarlos pronto por allá. Abrazos. Estamos hartos de aguantar tanto machista de mierda. No podemos soportar al estado patriarcal. Sociedades patriarcales ya no existen más. Desde que el dinero es el que manda más. Por llevar minifalda te vas a ser violada. Yo me he visto como quiero, tu criterio está enfermo con mis palizas. Me toca aguantar hasta que desaparezca esta sociedad. Escupa el capital, sociedad patriarcal. Al estado derribar, no podemos esperar. Escupa el capital, sociedad patriarcal. Al estado derribar, no podemos esperar. Saco el perro, me paro la comida. Trabajo 8 horas y no termina el día. Trabajo lo mismo para cobrar menos. Ya llega a la casa, fregaré lo primero. Si desnuda en la cama te digo que no. Cierra la bragueta, esto se acabó. Los países pobres, más violencia hay. La testosterona es el capital. Desigualdad, abrasión, violencia. Machismo, lapidación, maltrato, acoso, machismo. Escupa el capital, sociedad patriarcal. Al estado derribar, no podemos esperar. Escupa el capital, sociedad patriarcal. Al estado derribar, no podemos esperar. Buenas, somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar! ¡Que tú lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve como una palmera! ¡Suave, suave, suave! ¡Au! Bueno, seguimos en directo por la Gloria Sol Radio en tu programa Radical Sonoro y saludos a los que nos están sintonizando en este momento. Y hemos escuchado un par de temas. Primero, Ansia Viva con el Salvapatrias y seguidamente los segundos invitados, Complot Soviet, con el tema Igualdad. Y al teléfono tenemos al vocalista, León. Buenas tardes, León. Buenas tardes, ¿cómo vais? Muy bien, hermanito, ¿tú? Saludos, León. Por aquí, bueno, Francisco y David. Un abrazo, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, Francisco, y a David también. ¿Qué tal, hermanito? Sí. ¿Todo bien? Todo tranquilito aquí, recién terminando de trabajar. Y bien, bien por aquí. Bueno, cuéntame, Complot Soviet, ¿cuándo se fundaron ustedes como banda? Nosotros nos fundamos allá por el 2006 más o menos. Y hemos tenido varios cambios de formaciones, pero vamos, desde el 2006 estamos dando guerra. Muy bien, bien. ¿Y por qué ese nombre, Complot Soviet? Porque tenemos un grupo que no queremos ser un grupo típico con letras contestatarias, sino que queremos un grupo más bien que las letras fueran, aparte contestatarias, que fueran un poco más revolucionarias, que, no sé, que llevaran las letras por un camino un poquito diferente. Entonces, como éramos todos rojos y de izquierda, pues pensamos poner el nombre Complot Soviet, que Soviet en Rusia significa Consejo Obrero. Entonces, me pareció una buena idea ponerle al grupo el Complot del Consejo Obrero, porque estábamos todos trabajando, éramos todos obreros, y obviamente no había ningún burgués ni nada, ¿no? Oh. Entonces nos pareció guay la idea. Bueno, Complot Soviet, ¿cuántos trabajos ya tienen editados? El primer EP lo sacaron ustedes en el... Bueno, era un demo, un maqueta, Agitación, se llamaba el primer trabajo, ¿no? En el 2009, creo. No, sacamos una cosita antes que se llamaba Muerta al Capital, que fue como una demo así con 4 temitas. Ajá. Uh-huh. Que luego volvimos a grabar con Agitación, que también Agitación era un disco realmente, pero salió un poco demo, pero bueno, son cosas que pasan. Sí. Y después de eso sacamos otro LP que se llama Propaganda, uh-huh. Y ese fue en 2015, ¿verdad? El Propaganda, creo. Sí, no, el 2015. Es. Claro, le pusimos los nombres de los discos anteriores. Nuestros tres primeros discos se iban a llamar Agitación, Propaganda y Organización, que son los pasos que dice el señor León Trotsky, cómo tiene que hacerse una revolución según se hizo la revolución social en Rusia, en la Unión Soviética. Entonces le pusimos ese nombre. Y ahora hace unos años, ya hemos sacado el último EP con la última formación, que se llama Moscú Resist, por el ascenso del fascismo que hay en Rusia, y no solamente en Rusia, sino en toda Europa en general, claro. Y sacamos un EP de 5 temitas, sacamos. Bueno, estamos hablando con la banda Complot Soviet. Bueno, son aquí de Madrid, aunque tú no eres madrileño, ¿no? No, y en un principio casi no había madrileño, éramos cada uno de su madre y de su padre, ¿no? Yo soy argentino. Claro, y en el grupo han pasado polacos, vascos, de todo. Bueno, lo bueno es la mezcla de cultura, ¿no? Para hacer la música. Oye, hablando de Argentina, claro. ¿Que tenés alguna influencia de bandas argentinas? Sí, claro. Yo me crié así, estuve así hasta los 24 años y claro, conocíamos todos los grupetes de allí, nos conocíamos todos más o menos. ¿Hacías música en Argentina también? Sí, también tenía un grupo allí, he tocado con un grupo que se llamaba Milicia Destructiva y también con otro que se llamaba Pego y No Recibo, pero ya hace muchos años ya. ¿Y también en el Street Punk o tenías otro estilo? Sí, Street Punk. Hardcore Punk, Street Punk, soy yo. Canero del pan. Por allá tengo yo un gran amigo en Pergamino, tenía también una banda que se llamaba Cinco Tiros en la Cabeza, no sé si... No, son punk, sí. Creo. Nosotros somos punk, ¿no? Creo. Sí. No los controlo. Sí. Yo conozco más que nada los grupos que había en la época de los 90, ¿no? Que estaba Soreto, era Narcus, estaba Flema también, bueno, dos minutos, Flema, que también son más famosos, son más fan rock, ¿no? Sí. Pero más o menos esa peña pues las conocemos. Hombre, Argentina, coño, es un país que tiene una escena muy muy potente de punk, hardcore, metal y todo, sí, eso es tremendo. Sí. Es que allí no sé cómo estará ahora, la verdad, hace muchos años que no voy, pero antiguamente todos mis amigos, todos tocaban algo, todos tocaban en algún grupo, no había nadie que no tuviera grupo allí. Entonces la marginalidad pues de la sociedad, de cómo está, de la miseria, de la injusticia y todo, te lleva a hacer grupos. Y normalmente los grupos son de contestatarios. Incluso sí, los grupos, claro, de metal, que aquí en Europa no ocurre lo mismo, allí sí son contestatarios. Sí, yo conozco Malón y esas bandas que son bandas con temas políticos y temas sociales, de verdad. Claro, Malón, Hermética. Hermética, sí, esas bandas son... De estos grupos antiguos. Son bandas que... NDI. Mastifal también, escuchaba. NDI también, claro. Grupazo. Oye, grupazo de hardcore. Volvemos, bueno, ya hicimos un poco de historia geográfica de bandas por allá. ¿Complot Soviet, que estés preparando ahora lo que será un próximo trabajo? ¿Qué proyecto tenéis ahora corto y a largo plazo, ¿no? A corto plazo está un poco rara la situación. Sí, lo sabemos. La verdad es que... Estábamos empezando fuerte, teníamos un montón de conciertos, estamos preparando una gira para presentar el EP este que habíamos sacado, y la verdad que teníamos un montón de cosas, incluso festivales y todo, nos íbamos a mover más que ningún año, pero al final vino esta la pandemia y nos truncó todo el camino que íbamos a seguir. Nosotros en un principio estamos preparando temas nuevos, ¿no? Teníamos, no sé, 8 o 9 temas que estamos ahí dándole caña. Lo que pasa que ahora, claro, con todo esto, pues nuestro bajista ha tenido que abandonar el grupo, lamentablemente, por una cuestión de trabajo y logística, porque él se va a mudar de, no sé si de España, pero por lo menos de Madrid se va a ir, o se ha ido ya, porque no tiene trabajo, está muy mala situación aquí. Y los demás compas del grupo, tanto el Fisu, que le mando un abrazo, y a Chus, el guitarra, también le mando otro abrazo, que ellos viven en otra provincia, claro, viven en Toledo. Entonces, claro, con las restricciones que hay de movilidad, no podemos quedar para ensayar. Pues yo vivo en Madrid, ellos viven fuera, entonces está la cosa muy complicada ahora. Sí, está como entonces, parada, ¿no? Prácticamente. Claro, estamos pagando un local de ensayo aquí para nada, entonces decidimos coger los trastos y llevárnoslo hasta que se pueda permitir la movilidad entre provincias para poder seguir ensayando, ¿no? Y seguir dándole caña. Bueno, usted participó en el festival online Futuro que Futuro, ¿no? Por lo menos salieron... ¿Cómo fue la experiencia de haber participado en un festival online? que es lo que tenemos ahora, el streaming. Bueno, ¿no? Aparte que ustedes, ustedes aparte se dieron como un conciertazo ahí, porque yo vi yo también lo vi, tenían también público y todo, sí, al aire libre, sí, o sea, muy brutal. Sí, vinieron cuatro amiguitos nuestros, vinieron algunos colegas. Un poquito más. Sí, pero vamos, no nos salimos de los 12 que había, que era el máximo que se podía reunir por aquella época, estábamos ahí muy limitados. Claro. Y vino Mario, un amiguete del grupo ahora mismo, que nos grabó. Lo malo que no teníamos mesa de sonido para poder sacar un sonido decente ¿no? Pero bueno, la imagen ha quedado espectacular. Que la imagen quedó brutal. Tremendo, sí. Muchas gracias. Tremendo. Y lo dimos en la casa que alquilaba antiguamente nuestro guitarra, que ya no vive más ahí, pues tenía un patio y dijimos, pues aquí mismo. Encima de libre mejor, con menos problemas de contagio y de todo. Y ese fue lamentablemente nuestro último concierto, así online, ¿no? Entonces, un poco raro, porque también en esa época había restricción, estábamos ensayando poquito, pero bueno, lo hicimos con mucho cariño y con muchas ganas de quejarnos y de protestar. Bueno, que eso no pare. Este, el EP que tienen, Moscú Resist, ese EP se puede conseguir en Potencial Hardcore en vinilo, ¿verdad? Sí, sí, sí, es el único material que tenemos editado en vinilo, que nos ha editado Potencial Hardcore y Signer Record, que es un sello de Texas. Y por suerte pudimos sacarlo en vinilo, que teníamos mucha ilusión de sacarlo y la verdad que... Por ahí vi que estuviste en México también. Sí, sí, sí, tengo amiguetes por ahí, estuve, por suerte antes de la pandemia se me ocurrió la genial idea de ir a verlos y no sé qué, y también para hablar con gente, para saber si bueno, México, cerramos fechas y cosas, porque queríamos ir a tocar para el otro lado del charco. Hombre, eso que te iba a preguntar, México también tiene una escena poderosa, pero tremenda, sí, y bueno, tú diciendo que armar concierto, me imagino que, tú como argentino te gustaría ir a tocar a tu tierra, ¿no?, a tu ciudad, ¿no? No, para nada, no soy nada no patriota, tanto. nada patriota, me da igual, yo soy un ciudadano del mundo, soy... No, me refiero por tus colegas que están allí y lo que sea, ¿no? No, la verdad es que no, mis colegas ya están mayores con hijos y ya no van a conciertos ni nada, la ya no te iban a ver, ¿no? Claro, entonces, pues claro, no, pero ya te digo igual, aunque estuvieran, soy marxista, me considero un ciudadano del mundo y donde esté trabajando, donde pueda estar bien, pues... Soy de ese país, no tengo nada de chauvinismo patriota con ningún país. Sin nada. Fronteras ni bandera. Exactamente, hombre, esa es la idea. Así es. Mira, bueno, quería mandar un saludo al... Por supuesto. Al Tomate, a toda la peña de Ansia Viva, que son coleguitas, que los he escuchado ahora. Y al Napo también, que me ha avisado de esto, que me ha puesto en contacto con ustedes a través de Napo. Ay. Oye, entonces te toca buscarte un bajista, ¿no?, prácticamente. Sí, estamos a la búsqueda de un bajista o de un guitarra, porque nuestra guitarra está dispuesta a tocar el bajo si fuera necesario, esperemos que no, él quiere tocar la guitarra. Entonces, bueno, pero si conseguimos un bajista, y si viene otro guitarra, pues también va a ser bienvenido, porque nosotros siempre queremos tener dos guitarras, pero ha sido muy poco el tiempo... El grupo ha estado con dos guitarras, la verdad. Oye, ¿y influencias musicales de Complot Soviet? Así, nosotros, pues, la segunda oleada del punk 82 de UK, ¿no? De Exploited, KUK, GBH, todos estos grupos de One Way System, toda la segunda oleada del punk fue lo que nos influenció a nosotros, ¿no? Bueno, también muchos grupos americanos de Nueva York, tipo de Casualty, de Anzin y todos esos grupazos, también estamos influenciados por todo ello. Hombre, al final suena Complot Soviet, tiene su identidad, sobre sí, todo tu voz, tiene tu identidad en el sonido. Pero bueno, todos es inevitable que toda banda tenga atrás una influencia musical, eso es inevitable, ¿no? Creo yo. Claro, yo para mi voz me veo muy influenciado por la voz de, por ejemplo, de grupos sudamericanos como Ratos de Porao, Rato ¿no? más grande y cosas así, ¿no? Y también un poco de música más canera, tipo Screamer Oyster, o ese rollo, que nosotros no llegamos a ser tan cañeros, ese rollo no es de que queremos hacer, pero sí, la voz la meto un poco ahí desgarrada, así. Vale, sí, mola eso. Bueno, pues estamos hablando con la gente de Complot Soviet, aquí en directo por Radical Sonoro, con León, que es el vocalista. Y bueno, la gente que nos está escuchando, están buscando guitarra y bajista, así que pendientes ahí, apoya. Oye, la gente que nos está escuchando, que quieran conocer más de la banda, ¿cómo pueden contactar con ustedes o cómo pueden escuchar? Bueno, ahora es muy fácil, Google, Complot Soviet, y ahí sale todo, ¿no, bro? Sí, sí, tenemos un canal de YouTube donde están subidos todos los discos, pero aparte están nuestros discos, aunque nosotros vendemos nuestro disco, lo vendemos de no una forma lucrativa, nunca hemos sacado dinero con el grupo ni nada. Y simplemente tenemos, están todos los discos, están, si la gente se lo quiere descargar gratis, están en IOISCA o alguna página de estas de descarga, nosotros siempre los cedemos y para que la gente lo descargue. Hay un montón de páginas que están todos nuestros discos, aparte de que ahora nos han subido a plataformas digitales, un sello en el que estamos, el Potencial Hardcore, ahora empezamos a estarnos en plataformas digitales. Y eso, que la gente, si le gusta, pues que se suscriba, tanto si quiere comprar nuestro material, que lo vendemos en los conciertos, en Potencial Hardcore y algunos sitios más, también se puede. Antes lo vendíamos en los conciertos, pero ahora ya, imposible. Bueno, vendrán los conciertos. Yo creo que todos vamos a salir desesperados de los conciertos, la verdad. Ahí también, hay Beat que también lo tienen en Desmond Shop, ahí en Bilbao, en el País Vasco, el EP. Sí. Ellos también, bueno, me imagino que lo debe tener Vómito ahí en Valencia y toda esa gente, ¿no? Sí, también lo tienen en Barcelona, que necesitamos buscar, y el local también tiene nuestro vinilo. Ah, yo voy a ver si me llego a Potencial a hacerme de uno. Claro, ahí tenemos el último LP, lo tenemos en vinilo, y también están todos los demás discos en CD, claro. Nosotros tratamos siempre de venderlo a un precio muy reducido, incluso cuando empezamos a vender el primer disco, que todo el mundo lo vendía a 5 euros o 10 euros el disco, nosotros lo vendíamos a 3, porque no queremos que sea esto algo, un negocio, claro. Un negocio. El segundo disco lo mismo, también muy barato, y el tercero también. El tercero, como hicimos menos cantidad de copias, pues tenemos que vender un poquito más caro, creo que está 5 euros, creo que está el CD, 7 pavos el vinilo, que es un precio más que nada para, pues, por eso, para cubrir gastos y para eso. Nosotros no nos lucramos con esto. Oye, León. Pero tenemos la caja de acero del grupo. Oye, León, tú eres el que hace las letras, ¿no? De la banda, ¿no? Sí, yo soy el que hago las letras y eso. A veces siempre las hablamos con todos los compañeros del grupo, las discutimos, hay que cambiar algo. Somos un grupo muy democrático con respecto a todo, claro. Y bueno, y de las letras, ¿cuál es la que más, o sea, la que más satisfacción tengas? Porque bueno, tienes temas como Alfón Libertad, Abajo Israel, Siria. Tenés Igualdad, tenés muchos temas interesantes, ¿no? Pero como tú, como que eres el creador de la idea pensante de esos temas, para ti, ¿cuál es el, no sé, accidente laboral, mierda policial? Hay muchas cosas de que hablar, la verdad, porque hay muchas cosas de que hablar. Pero para ti, ¿cuál es el tema más, el que te haya marcado más de lo que has escrito? Pues no te podría decir exactamente, es algo un poco complicado porque cada uno ha sido en una situación diferente y todo. Yo creo que el primer tema que escribí, yo creo que es un tema para mí muy importante y muy fuerte, que el tema se llama Preso Político, que es por todos los presos que están en la cárcel, no solamente los que están presos políticos como está Pablo Hasél o como ha estado Alfon, sino todos los presos en general, que somos presos del sistema. Lamentablemente los que entran en la cárcel siempre son los pobres, los ricos siempre pueden pagar abogados, jueces, policías, a quien haga falta para pagar para entrar en la cárcel, pero el obrero de a pie es el que siempre a la mínima está en la cárcel. Sí, el proletario, lamentablemente. Claro. Bueno, tú tocaste el tema de Pablo Hasél, me imagino que repulsia, ¿no? Completamente. No es increíble que en el siglo XXI... Y en un país como España, entre comillas... Claro, en el primer mundo, en Europa, sí, hablando de un país colonial de Latinoamérica, sino que estamos supuestamente en el primer mundo, pues tengamos una situación tan increíble y tan absurda de que metan preso a un músico por las letras de su grupo. Lamentablemente esto no es la primera vez y como las cosas no cambian va a seguir ocurriendo. Parece que en lugar de vivir en una democracia parlamentaria vivimos en un sistema feudal. Sí, y a la mínima pues te cortan la cabeza, te censuran y te joden. Yo lo veo como al principio una cacería, que lo que viene eso es como abriendo las puertas para empezar a meter preso a todo el mundo y a callar a todo el mundo. Sí, lo que quieren es que no diga nadie nada. Ya empezó esto con la época de Rajoy, con la ley Mordaza, que todavía la arrastramos al día de hoy, que todavía no la han quitado, y seguimos. Nosotros, a raíz de la ley Mordaza, nosotros teníamos un montón de temas subidos al YouTube, diferentes conciertos del tema Mierda Policial, y la mayoría del grupo votó por quitarlas, y las quitamos. Yo, por mi parte, no lo hubiera quitado, hubiera dejado que nos multen y ver lo que pasa. Pero, ya te digo, pues es un grupo democrático, la mayoría votó de quitarlos y quitamos los temas esos. Y estamos esperando que la censura no sea tan grave, que quiten al menos la ley Mordaza para poder seguir subiendo estos temas, aunque no solamente ese tema, tenemos un montón de temas que iríamos presos ahora mismo en esta democracia, entre comillas. Bueno, como decía José antes con Lancia Viva, que las bandas de punk, de hardcore, llevan años escribiendo canciones en contra del sistema, en contra del gobierno, en contra de la monarquía, en contra de muchas cosas, ¿no? Y ahora, mira, sale este problema, ¿no? Esto de toda la vida, lo que pasa es que ahora, pues eso, los fascistas están muy subiditos, no solamente, como lo que hablábamos antes, no solamente aquí en España, sino en el resto de Europa, y lamentablemente, pues, el gobierno parece que le da carta blanca a esta gentuza para que pueda censurar, para que pueda reprimir, para que pueda perseguir a los luchadores y a la gente que protesta, a la gente que levanta la cabeza un poquito en contra de este sistema injusto de mierda. Exactamente. Bueno, León, tío, muchas gracias por tu tiempo y de verdad esperamos también ir a ver un concierto con Plosser cuando termine toda esta mierda, ¿no? Esperemos que sí, hombre. Claro que sí. Oye, gracias, vale, gracias de verdad. Muchas gracias. Bueno, un gran placer, vale. Hermano. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo, hermano, y cuídate. Sigan luchando y sigan haciendo esto, que los grupos estamos muy agradecidos de que gente como ustedes sigan ahí a pie de cañón y sigan ayudando a grupos como nosotros, que no somos grupos comerciales ni nada. Bueno, hermano, muchas gracias por tu tiempo y un gran abrazo al resto de la banda. Un abrazote, hermano. Un abrazo. Cuídate. Chao, cuídate. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con León, de la banda Complot Soviético. Vamos a escuchar un par de temas. Fuck off, a political fuck off, y después vamos a escuchar Última Batalla. Ellos son Complot Soviético. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Ué! momento la guerra final. Todo se acaba, se terminará. Como en Ucrania, el pueblo se arma y la reacción muestra su cara. A mí me gustaría ver tu pupila cuando se escape por ella tu vida. Tú sentirías miedo y asco, yo reiría al menos un rato. Última batalla para asistir, última batalla, la guerra se ve. Última batalla para asistir, última batalla, la guerra se ve. A mí me gustaría ver tu pupila cuando se escape por ella tu vida. Tú sentirías miedo y asco, yo reiría al menos un rato. Última batalla para asistir, última batalla, la guerra se ve. Última batalla para asistir, última batalla, la guerra se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Bueno, ya casi llegando, bueno, nos falta todavía como media hora de programa, un poco más de media hora, 40 minutos por ahí. Y lo que hemos escuchado antes era con Plosoviet, con su tema Apolitical Fuck Up y Última Batalla. Y seguidamente estamos escuchando una banda que mezcla el castellano y el guaraní, llamado Jopara, oriunda del presidente Franco Paraguay, diciendo groserías desde 2002. Ellos se llamaban Vencidad Autopsia, una mezcla de ska, hardcore, punk con ritmos locales del Paraguay. El tema que hemos escuchado se llama Dios te ama, que es una traducción de M.A.B., se llama en guaraní. Sacaron un demo llamado ¿Qué tiene que ver el queso con la velocidad del chancho? En el 2003, la de marca en el 2004, y los discos son el M.A.B. del 2008, el Forever to Vita en el 2019, un EP llamado Ebrios Panzones Paraguayo en 2011. Era Vencidad Aptosia y hemos escuchado el tema Dios te ama, extraído de M.A.B. del 2008. Bueno, y un saludote para el pana Mujica, que está ahí en Lanzarote, a Gerardo en Bogotá, y al pana Chicho en Argentina, que andan por ahí en sintonía. Un abrazote, hermanos. Bueno, y ahorita nos vamos para Colombia, casualmente, con una banda de tres chicas que bien conocida desde finales de los 80. Estamos hablando de Policarpa y sus Viciosas. Bueno, en realidad es de los 90, ¿no? En 1994 se junta Sandra Rojas, bajo y voz, Paola Loaiza en la batería y voz, armando una banda de punk. En un par de años después se le sumó Andrea Restrepo en la guitarra y coros para seguir cantando por una lucha feminista sobre las ideas anarquistas, los maltratos y excesos de Estado y en contra de las injusticias del sistema. Han tocado 5 veces en el Rock en el Parque, han hecho 2 giras por Europa, han sido la primera banda de mujeres en grabar un disco punk en Colombia. Bueno, su discografía es un LP vinil, que es un split con otra banda que se llama Libra, que se llama Libertad y Desorden, del año 99. Yo tengo ese vinilo, muy bueno. Un 7 pulgadas, split con The Fuzz, que se llama What's Right, del año 2000. Otro 7 pulgadas se llama Animales Muertos, del año 2000. Otro 7 pulgadas, homónimo de ellos, del 2002. Luego cambian en formato CD en el 2019. Se llama Somos Invencibles, que es como un compilado. Y ahorita recientemente, en el 2020, que se vuelven a reunir, sacaron un LP vinilo que se llama Hijas de la Rebeldía, del año 2020. Bueno, y vamos a escuchar de ellas la canción Puta Podrida, Policarpa y sus Viciosas, de Colombia. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Los llevaremos por siempre en el corazón. Somos Custodia Hardcore desde Quito, Ecuador. Let's go. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro. Bueno, y esa versión que escuchamos de RIP, antimilitar, es una versión anterior al LP, a su primer LP, que se llama No Te Muevas. Antes de ellos de grabar nada de, en vinilo, la primera vez que salieron en un formato vinil fue en un compilado, un famoso compilado de Estados Unidos, de San Francisco, que se llama Máximo Rock and Roll. Esto es un sello fanzine y además radio que funcionaba en, y funciona todavía, en San Francisco desde el año 77. En el año 83 sacan un, o sea, no, en el año 84, fue en el mismo 84, sacan un LP que se llama Welcome to 1984. Esto es un álbum recopilatorio que contiene 23 bandas de 17 países distintos, producido por este fanzine, y en los cuales incluyeron a la banda RIP. Cuando le incluyen, imaginen, en el año 84 no había salido todavía el disco de No Te Muevas. El disco No Te Muevas sale en el 87. Antes de eso lo que existían eran maquetas de estas de cassette y tal, pero no había nada en vinilo. Entonces, a raíz de ese disco Máximo Rock and Roll es que ellos se hacen conocer a nivel de, vamos a llamarlo mundial, porque ese fanzine pues llegaba, de por sí ese fanzine yo lo tenía, yo lo tengo todavía en Venezuela. Y bueno, esa versión que sonó es justamente es la versión que fue grabada para ese vinilo. Es interesante porque en ese momento pues no eran muy pocos conocidos, quizás sí en aquí en España, por exacto, ejemplo. Exacto, en Euskadi, pero a nivel de afuera pues nadie, sino casi a finales de los 80, ¿no? Y bueno, fíjate, en el 84 pues ya estaban sonando en este vinilo. Y en este vinilo había bandas que yo en mi vida he escuchado, bueno, he visto, ¿no? Como dice José, estaba RIP, y estaban otras bandas, por ejemplo, estaba Oloseco, bueno, esto sí, de Brasil. No, claro. Los finlandeses Terbet Cadet, Crucifix de Estados Unidos, y bueno, de Dinamarca, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, estaban los Icon of Phil, Noruega. Los noruegos de Sikkit Lars. Los belgas, BGK. BGK, los Nota de Estados Unidos, bueno, tenían bastante, bastante banda. Depresión de Australia. A Japón y todo. A Japón. Yugoslavia. De Stalin eran los japoneses, sí. y de Yugoslavia era VR. Sí, que era un compilado muy completo. Además que en ese momento era, no había más nada, ¿no? No es como ahora que de repente hace un compilado, pero uno igualito tiene... No, tampoco había internet, o sea, que tampoco había esa difusión. A eso es lo que me refiero, que ahorita tienes acceso, o sea, independientemente que salga un compilado, ya tú a lo mejor ya has escuchado ese tema, ¿no? Pero antes no, si no era por esa vía, pues tú no conocías. Entonces que te llegara un disco que hacía un complemento mundial de toda esa escena punk hardcore, uy, era... De hecho, tú tienes ese disco, ¿no? Sí, sí. Y lo estás vendiendo, ¿no? Sí, está en venta ahí, en lamentablemente. En vinilo está. Sí. Bueno, de hecho el tema era un tema inédito, el tema de RIP. Era el tema inédito de esta banda desaparecida también. Que como dice José, pues salió en este LP llamada de este LP que se acaba, este sello sigue existiendo, sí, claro, Máximo. Siguen sacando fanzines y todo. Inclusive este Welcome 1984 lo reeditaron hace unos años atrás, o sea, ahorita con las mismas bandas que tenían. Exacto, una reedición en vinilo que sacaron nueva. Bueno, entonces era extraído del LP Máximo Rock and Roll Welcome de 1984, o sea, que ha pasado años. Eran los RIP con el antimilitar. Vamos, bandaza, ¿no? A mí se me gustaba esta banda. Un paso. Hay bandas de este compilado que yo quiero... A ver si buscamos algo de estas bandas que estaban aquí en este compilado y podemos poner en los próximos programas. Claro. Hay una banda, por ejemplo, esta... yo creo que esta banda Propaganda, esta banda Nota de Estados Unidos, que el tema se llama Propaganda Control, seguramente cantarán en castellano, no lo sabes. Mira, yo me acuerdo, y disculpa que te interrumpa, pero es que para que no se me vaya la idea, que en esa época del Welcome 1984, de ese vinilo que caminó mucho Caracas, ¿no? Porque era como un intercambio de todos, a mí me lo regalaron, que no fue que yo me lo compré, me lo regalaron, eso me lo regaló Niple, un colega de Caracas que ahorita vive casualmente aquí en San Sebastián, en el País Vasco. Había un vinilo también que incluía, en aquella época fue cuando conocimos todas esas bandas de lo que es el New York Hardcore, que se llama New York City Hardcore. Muchos de los que están escuchando aquí pues tienen que haber conocido ese vinilo, además que eso es como algo propio del que el que escuche New York Hardcore y no conozca ese vinilo, ese compilado, pues un vinilo emblema de lo que es la escena New York Hardcore del finales de los 80, 90. Sí, a los Tiflón. Un vinilazo. Entonces, todos esos vinilos eran como que tú empezabas a conocer bandas que de repente, qué sé yo, conocía Circle Jerks, Black Flag, pero de repente no conocías muchas de las más bandas que aparecían ahí. Pues. ¿Y ese LP lo está viendo en cuánto? No sé si no acuerdo ahorita. Pero cuando, si quieren, el que esté interesado, ahí está la venta por Instagram, me buscan por Suburbia Punk y ahí está súper económico. Bueno, seguimos entonces con el programa y bueno, vamos a poner más temas de esta banda, de este vinilo en próximos programas. Buscaremos, investigaremos. Porque claro, estas bandas son todas del 80 y pico, ¿no? Sí, claro. Del 84, porque todas esas son bandas antiguas, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a escuchar una banda vamos a escuchar algo de thrash metal para los amantes del thrash metal. Esta banda que vamos a escuchar se llama Angelus Apatrida. Vamos a colocar un tema que se llama We Stand Alone, de esta banda de Albacete que se formaron en el 2000. Su primera maqueta se llamó Lost in the Realms of the Orchina Demon en el 2001. En el 2003 sacaron su segunda maqueta llamada Ognow Human Behind. Y no fue hasta el 2006 que sacaron su primera larga duración llamado Evil on His Head. En el 2007 sacaron Give Em War. Y bueno, de ahí en el 2010 sacaron Cloud War. En el 2012 The Call. En el 2015 Hidden Evolution. Y Cabaret de Guillotina, de la Guillotina en el 2018. Y ahora acaban de sacar en el 2021 el nuevo trabajo que se llama Angelus Apatrida, y vamos a escuchar We Stand Alone, extraído de ese álbum de Angelus Apatrida. Ellos son Angelus Apatrida, aquí en directo por Agora Sol Radio, tu programa radical sonoro, y llegando casi, bueno, nos quedan que 20 minutos todavía, José, un poquito más. Venga, vamos a escuchar Angelus Apatrida. We'll be right back. saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero. Y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro. Bueno, y esa banda que sonaba era Spirit, con su canción Antisocial, de su disco del año 95. Esta banda es del País Vasco, del País Vasco, de Trash Hardcore, que surgió a mediados del 92, formados por Techo Folke en la batería, Carlitos Boada en la guitarra, José Sánchez en la guitarra, Juanra Rodríguez en la voz y Germán Folke en el bajo. Se disuelven en el año 98 y forman la banda Cop, una banda que está vigente en la actualidad. De la discografía de Spirit está la maqueta del año 92 que se llama Venganza, el LP que se llama Algo Hay Que Quemar del año 94, y de la canción que estaba sonando ahorita, que es el LP que se llama Conflict Noise, Resistir es Vencer, del año 95. Quería hacer un comentario sobre Juanra, porque casualmente él estuvo involucrado, o bueno, lo involucraron en un tema político, preso político, en el 2002, lo detienen en Holanda y supuestamente por tenerle ligas con la gente de ETA. Estuvo preso hasta el año 2007, cuando pudo salir en libertad. Desde Holanda lo extraditaron aquí a España, y en España le dieron la libertad, pero en el 2007. No sabía eso. Sí. Y bueno, y sigue hasta la actualidad, están tocando todavía. Pero como cop. Sí, pero son los mismos integrantes. Pero no digo que le cambiaron el nombre. Pero siguen haciendo trash, ¿no? Sí, claro. El cop sí los conozco. Sí. Y sí, antes que... sonaba Angelo Zapatrida con su tema We Stand Alone. ¿Conoces alguna banda de los países árabes? No, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una banda que nos llega desde los países árabes, desde lo diré, países, es que de Argelia, vienen de Argelia. Es bastante difícil conseguir material de punk de países árabes, y esta banda que vamos a escuchar ahora viene de Argelia, considerada pionera del punk en Argelia. Formados en el 2007, tienen un sonido rápido y contundente, y se llaman Democratia. Su primer trabajo lo sacaron en 2009, llamado Bled el Petrole Tacó el Lecra. Bueno, en francés no es bueno, y el árabe menos todavía. En el 2002 sacó un split con una banda israelí llamada Mondo Gecko, con el nombre de No Religions, No States. Y en el 2020 sacaron Don Mock. Vamos a escuchar un tema que se llama Lajada, Lajadik, extraído del split No Religion, No State del 2012. Ellos se llaman Democati y nos llegan desde Argelia, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. La duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la duda, la du Hola, ¿qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Mexicano de Represión 24 Horas, un saludo desde Canarias al programa Radical Sonoro. Salud, mala hostia y cooperación. Cuidado, burócratas del gobierno, nuestras armas están muriendo. Bueno, y siguiendo con las anécdotas de las bandas, aquí vamos con otra emblemática que no hace falta presentación, la que sonaba anteriormente, Cicatriz. De Victoria Gasteiz, estos dos temas que estaban sonando, Escupe y Cuidado Burócrata, originalmente fueron grabados para un compilado del sello Soñúa, que se llamó tal cual Corta tu cicatriz, yo taquí y Cotus Hicks, del año 85, el cual incluye tres temas que fueron grabados con un sonido muy crudo. Para mí en lo particular fue la mejor grabación en ese formato que tuvieron esas dos canciones, que después el disco que sacan ellos posteriormente en el 87, que es su disco Desadaptado. Estos tres temas, posteriormente, ya en el 2011, el sello Monster Records los saca en un EP, o sea, los rescata del compilado y de la matriz, y sacan ese EP homónimo de esos tres temas, que es Escupe, Cuidado Burócratas y Aprieta el Gatillo. De verdad que... Bandaza. Sí. Y un temazo. Bueno, pero en esta época Cicatriz no tenía ningún vinilo ni nada, o sea... O sea, ahí fue como que se dieron a conocer en formato disco. Tremendo. A mí Cicatriz sí me gustó, la verdad. Lástima que, bueno. La banda se mueren. Siguen. Y antes sonábamos desde Argelia, la banda Democatria, con el tema Lajada, Lajadik. Bueno, vamos a escuchar algo ska. Ellos se llaman. El tema que vamos a escuchar se llama Noches en los Bares de Madrid. Y es una banda que se llama Skinhead, una banda fundada en 2006 y que tiene solamente un par de trabajos, tres trabajos. En 2008 saca su primera maqueta, en 2012 sacó un split compartido con Ugly Bastard y su primer disco como disco se llama Sueña y Lucha, del 2012. El tema que vamos a escuchar se llama Noche en la Ciudad, ya se llama Skinhead, extraído de Sueña y Lucha. Aquí está, un poquito de ska. Estableciendo Hola, Chavalín. Hola, nosotros somos Salas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. ¡Romper España! ¡Que no la viven en sus entrañas! ¡Tirar abajo todo el desvelo entre las medallas! ¡Me voy a la nube y mi guadaña! ¡La tele solo la cara! ¡La tiro abajo y me lo llamas! ¡Cosas comunes de jueces fiscales y diputadas! ¡Corruptos y mules, noticias compradas! ¡Fascistas cosidos! ¡Fascistas! ¡Fascistas vendados! Hola amigos, saludos hasta la linda España. Les saluda Popo, vocalista de 5 Gramos, desde acá desde Panamá. Queremos invitarlos a que escuchen nuestro nuevo single de nuestra nueva producción en vivo que se llama Canciones de Odio. Este single llamado Latinoamérica se lo estamos dedicando a todos nuestros amigos en Latinoamérica, Cuba, Centroamérica, Colombia, Perú, todos los lugares que hemos podido estar. Para que permanezcamos siempre unidos. Le agradecemos a Radical Sonoro siempre por la difusión de nuestra música. Le enviamos un caluroso saludo. Esperemos vernos pronto el próximo año. Estamos planeando ir por allá para España. Así que seguro nos vemos allá. Un saludo desde Panamá. Bueno, llegó la hora de irnos. Lo que sonaba antes era la banda que colocamos, fue una banda que tenía influencias de Government Warning, de Carrier o de Youth Abodiers. Esta banda se funda en Madrid y se llamaban Antitodo. Se fundan por ahí con miembros de bandas como Accidente, Para Salvaje, Falsa Bandera y La Mirada del Tigre. Ellos se fundaron en el 2017, sacaron solamente un trabajo llamado Romper España en el 2018, y el tema era Romper España de ese trabajo de 2018. Y antes estuvimos escuchando algo de ska con los Skyhead de aquí de Madrid, con su tema Noche en la Ciudad. Bueno, y agradecido primero con las bandas que entrevistamos. Bueno, gracias Napo, que andas por ahí conectado, un abrazote a toda la sintonía, a los colegas que siempre están conectados, el Pana Pez desde Sevilla, saludos parcero. Y bueno, y gracias a Tomás, no, que nos visitó de Último Gobierno. Tomás, que está aquí un rato con nosotros. De Último Gobierno, gracias por venir. Una fría. Y bueno, gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido. Mañana, hoy es miércoles. El día viernes, 16 horas de España por rockinvierzo.com en la 26.1 FM de Ponferrada, con repetición los domingos a las 22 horas. Viernes, 12 horas del mediodía de México por piratitaradio.com. Sábado, 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado, 20 horas de España por solirradio.com. Domingo, 12 del mediodía, hora de Colombia por radiocruda.com. Domingo, 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com y miércoles, 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar y por supuesto por el podcast por AgoraSolRadio.com, disponibles en Spotify, en iVoox y en la página RadicalSonoro.ga. Búscanos en las redes sociales como Radical Sonoro en Instagram, Twitter, Facebook y nuestro correo RadicalSonoroRadio@gmail.com. Bueno, un abrazote, salud. Bueno, pendiente. Mañana nosotros volvemos el jueves a las 8 de la noche de la semana que viene. Así que pendiente para el próximo jueves, nos estaremos escuchando. Nos vamos a despedir con una banda que se llama Infiesto, que nos llegan de Colombia. Una banda punk de la época ochentera de Medellín, llamados Punk Medallo, los famosos Punk Medallo. Un sonido particular y un estilo punk bastante crudo, que tú lo conoces, Infiesto. Sacó un demo llamado Sociedad Insaciable 91, Infiesto 2010,